Pues es un servicio muy importante para la comunidad, es una orientación ética y noticiosa, además educativa para toda la comunidad del Oriente Cundinamarqués.